comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dura. Si comemos verdura, hay que comer de todo, siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡La comida! ¡La comida! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡La comida! ¡Qué buena está! Qué buena está la comida, qué buena está la comida, más a esta hora de la tarde o de la mañana, depende de cada uno. A partir de la una de la tarde, yo digo a partir de la una de la tarde, ahora es todavía mediodía. Bueno, pues nos ponemos el delantalito, nos preparamos todo lo que hace falta para que tomemos nota de los consejos de nuestra querida Carmen Juan. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buen día. Me había olvidado totalmente de vosotros. ¿Eh? ¿Qué me dices, Ara? Sí, yo estoy metida en la cocina desde las 10 de la mañana. ¡Ay, Jesús! O sea, sí, estoy de delantal hasta el moño. ¿Qué estás preparando, si se puede saber? No, una esquelivada. Ah, pero claro, has de el bacalao, una cosa, bueno, la otra, hervir esto, lo demás. Liada, que yo me lío muy, ya soy una lianta, tú lo sabes. Así que fácil me lío. Ay, yo es que no tengo tiempo de liarme en la cocina, de verdad. Yo sí, hija, no tengo nada. Bueno, sí tengo más cosas que hacer, pero no. ¿Te gusta? Sí, lo que pasa es que un día a la semana tengo a los dos hijos a comer, a un hermano, a un sobrino. Ah, bueno. En vez de dos pasamos a ser seis o siete. A ver, está bien. Me lío por algo. ¿Sabes? ¿No? Bueno, estupendo. Sí, es fantástico. Bueno. Mientras lo pueda hacer, fantástico. Eso es lo importante, que siempre haya alegría y que haya motivos para reuniones para poder disfrutar de la cocina y de la compañía de los seres queridos. Sí. Bueno, pues hablaremos. Parlarem. Otra cosa no sabremos hacer, pero hablar, lo digo por mí, ¿eh? No, anda, que podríamos ir juntas. No, hablaremos, si te parece, al final de la capuchina. Sí, me parece muy bien. Sí. El orden de los factores no altera el producto. Me acordaré siempre de nuestro querido profesor de matemáticas, el señor Noguera, que siempre nos decía eso y se me ha quedado clavado aquí. Y tenía razón. Y tenía razón. Sí, sí. Efectivamente. No, de todas formas, yo sí que me altero a veces. Por ejemplo, no terminé de decir lo de la verdolaga, lo dije sobre así por encima. Sí. Si quieres, por ejemplo, diré que la verdolaga se ha descubierto que es una fuente de ácidos grasos esenciales, poliinsaturados, omega 3. O sea que estos famosos omega 3 que tanto buscamos los tenemos en la verdolaga y que protegen de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer, ¿eh? O sea que esto se me olvidó decirlo. Bueno, lo de la verdolaga. Dicho lo dicho, vamos a hablar a la capuchina. ¿Capuchina o la ortiga? Bueno, como prefieras. La capuchina al final no hablamos, cariño. No, porque no, ya lo sé. Nos liamos. Claro, eso de liarnos la manta a la cabeza y venga, dale, tal. El calor que hace, deja la manta. Mira, la capuchina es una planta ornamental que nos viene de Perú. Como la patata, el tomate, el maíz y todo eso, ¿no? Esto creo que ya lo dije. Sí. Y en todas las casas payesas, claro que muchas veces se han olvidado ya de estas propiedades de esta planta. O sea, se tiene simplemente como decorativa. Ornamental. Sí, que además es preciosa, ¿no? Sí, es muy bonita. En la capuchina, tanto en sus hojas como en sus flores y frutos, se encuentra, bueno, frutos es una especie de semillita que hace que esto debe ser el fruto, porque yo no le he visto nunca más fruta que esa. Se encuentra una sustancia con acción antimicrobiana que actúa, es muy curioso, como un verdadero antibiótico que impide la reproducción de numerosos microorganismos patógenos, ¿eh? La mayoría de antibióticos que conocemos están producidos por hongos o bacterias. En cambio, la capuchina es una de las pocas plantas superiores conocidas, quizás hay más, pero todavía no se le conoce, capaces de producir una sustancia natural de acción antibiótica que además tiene la ventaja de no destruir la flora bacteriana, que sí hacen los demás antibióticos, y que además fastidian el El estómago. Sí, no, y toda la flora intestinal. Y que provoca sensibilización a veces a algunos antibióticos y reacciones alérgicas. Efectivamente. No precisa ser inyectada ni aplicada, como comprenderás, y forma ni en forma de supositorio. Puede ser tomada como una simple ensalada, también cocida. Y una infusión puede ser, pero mejor tomarla cruda, ¿no? También en infusión y en decocción. ¿Y en decocción? Sí, para la piel, para problemas de piel, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, puede tomarse como una apetitosa ensalada, que es lo que dijimos, uh-huh. Las flores y las hojas frescas, que además tiene un ligero sabor a mostaza, ¿sabes? Ah. No picante propiamente dicho, pero sí este poquito, uh-huh. Y además te recuerda un poco el sabor de la mostaza. Uh-huh. Una de las indicaciones más importantes de la capuchina son las infecciones de las vías respiratorias, sinusitis, rinitis, faringitis y especialmente bronquitis. Sí, claro. Tanto agudas como crónicas. También en caso de gripe o resfriados debido uh-huh. a su acción mucolítica, es decir, claro. Ayuda a expectorar. Muy bien. Como muy baño bien. De asiento, en caso de infecciones de las vías urinarias, uh-huh. bien en caso de problemas de riñón o de cistitis, sí. Puede ser de gran ayuda, ¿eh? Por eso uh-huh. te decía, haces una infusión como de un litro o dos, sí. y haces un baño de asiento. La capuchina además favorece las funciones de la piel, uh-huh. debido a su elevado contenido en azufre. Aplicada localmente, como una infusión, tiene un efecto cicatrizante sobre heridas y úlceras, regenera y devuelve su tersura a la piel seca. A mí me iría fantástico un baño de capuchina. Pero sobre todo, estimula el bulbo piloso. Ahí va para las personas que pierden el pelo o que tienen... Ah, muy bien. Sí. Revitalizando el cabello e incluso haciéndolo crecer. Por ello, la capuchina es una de las plantas que más se usan en los tratamientos contra la calvicie. Se lo voy a decir a la abuela, porque ayer hablamos de las caídas del cabello, el vinagre, por ejemplo, el perejil. Bueno, sí. Uh-huh. Y le voy a decir que la capuchina, que se le ha escapado. Que se le ha escapado. Capuchina y frotarse, o sea, la última agua, la última, sí, el último del aclarado. Una infusión y se frota bien el cuero cabelludo. Uh-huh. Hombre, yo creo que una persona que está calva ya difícilmente podemos solucionar el problema. Ya. Pero sí que estimula el bulbo piloso, entonces evita que se caiga tan fácilmente y ayuda a regenerar todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea que una buena ayuda, desde luego, que sí que puede ser. Muy bien. Tonifica y vigoriza, quizá por su elevado contenido en vitamina C. Fíjate lo que tiene, 285 miligramos por 100 gramos de hojas frescas, uh-huh. cuando el limón tiene 50 miligramos. Es decir, cuatriplica y quintiplica la cantidad de vitamina C uh-huh. que tiene junto al limón, ¿eh? Sí, sí. Sí, según me seguí, los baños de asiento con flores o frutos de capuchina regulan y normalizan las reglas. Uh-huh. Además, parece que con cierto fundamento, a la capuchina se le atribuyen efectos afrodisíacos. Bueno, uh-huh. esto no lo sé, tampoco he tomado tanta como para saberlo. En algunos sitios la llaman flor del amor. Uh-huh. En nuestra, y no cuesta nada probar en ensalada, con lechuga y manzana o con lechuga y aguacate, está buenísima, o sea que a probarlo, muy ricas. Lo y además decora una barbaridad. Haces la ensalada bien. Con las hojas y luego pones las por encima de la ensalada las flores y no quieras saber, sacas una fuente de ensalada de esta y todo el mundo te aplaude. Maravilloso. Claro, como pensé que no tendría demasiado tiempo después de explicar todo esto de la capuchina, uh-huh. esta que pica, la ortiga. La ortiga atómica. Necesito rabos de pasa, que dicen que son buenos para la memoria. Sí. No, y además creo que sí que tienen propiedades, ¿eh? Los rabos de la uva. Dicen que sí. Cerezas, y de las cerezas también, ¿eh? Sí, una infusión de rabos. Sí, sí. Bueno, de rabos de cereza y de... Ay, y de pasa, ¿eh? Sí. Si no me malinterprete. No, yo... Bueno, favor. Carmen. Entonces sí que diré... Luego, si quieres, el jueves que viene hablamos sí. más largo y tendido de la... De la ortiga. Gracias. Pues que se come verdura, todos los países nórdicos, los suecos y eso, la conocen como verdura, también para el cuero cabelludo, fricciones de ortiga, para sobre todo un hombre que se puede cortar el pelo muy cortito, y entonces se hace fricciones con la infusión e incluso con la ortiga fresca, si eres capaz de hacerlo, porque pica. Pero sí, estimula muchísimo a fin de que no se les caiga el pelo tanto. Yo le decía, perdona, yo le decía a Marta esta mañana, porque ella me decía que era incapaz de cogerla, o que si la cogía, la cogía con guantes. Yo digo que... Exacto. Pues manteniendo la respiración unos minutitos, la coges, la pones y no te pica. No, es muy curioso. Es muy curioso. Y otra cosa, se toma en los países nórdicos para las personas que han tenido, que están pachuchas, que han tenido una enfermedad, que están flojitas, como un alto reconstituyente. Y en verdura, o sea, cocida, simplemente haciendo unas sopitas de hojas de eso. De eso, lo que decíamos, la ortiga atómica. Es un alto reconstituyente. Muy bien. Si quieres, la semana que viene podemos hablar un poco más, o sea, terminar con la ortiga. Sí. Y, qué bien, me he acordado. Y de paso, hablar de las berenjenas, que ahora están en su mejor momento. ¡Oh, qué ricas! Y ya he asado un montón y que estoy cancha de asar berenjenas. ¡Oh, qué ricas! Buenas, están a la plancha, están ricas a rebozadas, están ricas rellenas. ¡Oh, qué ricas, de verdad! Si quieres, la semana que viene también hacemos una receta de berenjenas rellenas para ovo lacto vegetariano. Muy bien, perfecto, perfecto. Carmen, feliz semana. Este dijous que ve, sí, de Ubol y María. Y todos los santos. Y por si las moscas, hay que estar bien con todo el mundo. Eso. Que Dios te conserve el buen humor, Carmen. Mira, cariño, el otro día estaban diciendo de una persona que con cantidades de vitamina C y películas de risa se curó de un problema de salud muy gordo, ¿eh? Ah. O sea, que... a reír, que son 2 días. Y sube las defensas. ¿No? Muy bien, pues a reírnos. Un beso. Carmen, un besito. Hasta luego.